La próxima vez que te espere será sentado. No quiero que me vuelvan a ver con bigote y escotado, cortando un ramo de rosas y pantalones ajustados. La próxima vez que te espere será sentado. La próxima vez que te espere será sentado. Tomándome un cappuccino con una bola de helado, imaginando que toda esta gente son mis invitados. La próxima vez que te espere será sentado. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo, tu zorra, tu putita, redamerte el rabo. Quiero que me des más, más de lo que sé de redar. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo, tu zorra, tu putita, redamerte el rabo. Quiero que me des más, más de lo que sé de redar. Dárselo a...